Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición otoño. Paisajes ocres, árboles deshojándose, o un ventarrón que te vuela la peluca. Contala como quieras. Hola, hola, hola. Muy, pero muy, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Ya estás por ahí, Oscarcito? Acá estoy, Silvita. ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos. Acá estamos el Vasco y yo, que nos opera, como todos los jueves. Bien, bien. Contenta, bien, como siempre, bien, cuando bien llego a este lugar que quiero, que me siento muy cómoda. No. Claro. Muy lindo. ¿Vos extrañás venir acá? Sí, claro. No extraño el viaje, extraño estar ahí. No, el viaje era bastante tedioso de no, irme a... No, el viaje no, el viaje no. Estar acá, estar acá rodeada de micrófonos, con las luces. Sí, claro. Buenas tardes. Aparte es una cosa muy distinta estar en la casa de uno... de frente a una computadora y no estar mirándote la cara, mirar lo del Vasco. Exactamente. Mirá, estoy haciendo una seña. Acá, papá, subí, poné, cambiar. El Vasco te quiere decir algo. Buenas noches. Decinos. Buenas tardes, noche, Silvia. Buenas tardes, noche. Buenas tardes. Yo me acuerdo, las últimas veces que vino Oscar acá, yo me acuerdo que era todavía con las temperaturas altas. Sí, tal cual, tal cual. ¿Te acordás? Tal cual. ¿No extrañás esos viajes, Oscar, con esas temperaturas tan lindas? La verdad que no. Esos viajes no. Vos sabés que hay una cosa muy loca. Acá, vos que decís tardes, noches, acá todavía está de día. Yo sé que allá oscurece 6:30, 7 está oscuro. Acá todavía no. Parece mentira, pero estos 800 kilómetros de diferencia que hay hacen que el sol empiece a irse, digamos, allá, hasta que llega acá los últimos rayos. Hay media hora de diferencia, casi. Bueno, en una época, la provincia de San Luis tenía un uso horario diferente, ¿te acordás? Oh, claro. Claro, sí, sí. San Luis, Mendoza. Sí, sí. Sí, tenían otra hora. Uh-huh. Había que aclarar. No me acuerdo. No me acuerdo de Mendoza, pero sí de San Luis, con que además era como un chiste, porque además viste que San Luis quería la secesión de San Luis, quería independizarse San Luis del resto del país, no me acuerdo de eso, que mereció unos cuantos chistes en su momento. Sí, lo que lo tomó en serio fue Mendoza. Ajá. Mendoza lo propuso en su momento, pero bueno. Bueno, ya que nombramos la provincia donde estás y donde has decidido vivir, Oscar, ¿viste lo que pasó? Que perdió el Alberto. Sí, pero vos sabés que te hablo desde un pueblo, una ciudad muy chica, que es el Trapiche, donde yo estoy. Claro, ganó Claudio Poggi, sí, que es el próximo gobernador, sí, pero el gato, bueno, el segundo lugar, y no por tanta diferencia, quedó el gato Fernández. Acá hay una cuestión muy muy particular de estos lugares, porque los municipios chicos como este, son 700, 800 personas del Trapiche, tiene mucho que ver el actuar de los intendentes. O sea, si un intendente actúa bien, como tiene que ser, digamos, también, ¿no? Claro. Si actúa bien y hace las cosas bien, se los votan, independientemente de quién represente hacia arriba, hacia qué gobernador y hacia qué partido, ¿no? Está bien, pero ganó este hombre Poggi, que representa a Juntos por el Cambio. Sí, claro. Sí, sí. Y el gato Fernández, supuestamente, te digo supuestamente porque fueron cambiando de bando de un lado al otro. Sí, claro, ¿no? Representaba al Alberto. Acá, mira, ya que estamos con esto, el gato, el Jorge, el Alberto, claro, la bueno. Lisa. Sí, es como que acá es así. En todas las provincias es así. Sí, claro, sí. Bueno, al Alberto representaba el gato. Sí. Sí. Claro, y lo digamos que lo que uno puede decir como anecdotario de todo esto, como chisme de puertas para adentro, es que están peleadísimos los dos hermanitos, sí. ¿No? Están tanto muy peleados. Alberto como Adolfo están requete súper peleados, porque este próximo gobernador formó parte uh-huh. del gobierno anterior, en realidad. Se han claro, peleado. ¿Cuáles claro. son los motivos de las peleas? No nos incumbe tampoco. Pero no, nunca se sabe. No. Bien, a fondo. No, bueno. Por ahí está, ni tiene que ver con lo político, ¿eh? Yo ojo, creo. Porque a veces uno dice, no, porque diferencias políticas. Por ahí no. Yo, mira, la relación fraterna, Oscar, es una relación compleja, de verdad. Es compleja. Sí, claro que sí. Algún día puede ser que hablemos de esta relación, que es la fratría, en realidad. Pero acá son dos hermanos y que han llevado como un desarrollo laboral, o como queramos llamarlo, político, uh-huh. muy codo a codo, sí. y en un momento esto explotó. Vaya a saber cuáles son los motivos, ¿no? Uh-huh. Bueno. Justamente un dato para terminar, para cerrar sí. esto. El lema oficialista presentó 150 sublemas. Oh. O sea, vos podés ser, por ejemplo, acá teníamos 7, 8 candidatos. Yo no voté porque no llegué todavía, pero ponele que haya 8 candidatos a intendentes. De los 8, 4 sublemas iban para Unión por San Luis, y los otros 4 o 5 sí. iban para el otro sublema. Es un quilombo porque en la mesa había un montón de gente. Vos decís, ¿cuántos partidos hay? No, ahí cada uno representaba un sublema. Claro, claro. Bastante movidito el tema, pero bueno. Bueno, ya que estamos hablando de una provincia, estamos hablando del interior de nuestro país y no de aquí, del centro, digamos, que siempre ha sido o pretende seguir siéndolo la ciudad de Buenos Aires, ¿qué pasa con los colectivos en el interior, Oscar? Bien, bien. Acá hay un tema, acá y en todo el interior hay un tema con los colectivos. En la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, en general, tienen subsidio. Claro. Acá un boleto, no existe el boleto mínimo, hay un boleto, el básico, y de ahí para arriba, pero estamos hablando de 200 pesos para arriba. ¡Epa! El más barato. ¡Epa, epa! Claro. De acá, por lo menos de acá, a San Luis Capital, que son 40 y algo de kilómetros, está a 300 pesos casi. El boleto de colectivo. Un colectivo común, no de larga distancia. Es un colectivo común. Un colectivo común que hace este recorrido, también hace, va más lejos, ¿no? Pero 300 general, pesos. Sí, 300 pesos. Sí, 280. Bueno, estos son una... Esta mañana tengo que ir a la ciudad en colectivo, porque me quedó el autito allá. Así que me tengo que hacer un fondo de ojo, en fin, no importa eso, pero... Son ida 280 más 280 de vuelta, y se estuvo hablando de un paro estos días por acá y en el interior también, en otras bueno, ciudades. Son estas desigualdades que siempre creo han existido, y esta falta de equidad, además de desigualdad, esta falta de equidad entre los beneficios que en este caso podemos tener los habitantes del AMBA, que los tenemos indudablemente, porque no sé cuánto cuesta. ¿Vos sabés, Vasco, cuánto cuesta el boleto mínimo? Acá. Ahora me parece que está alrededor de los 42. Bueno, imagínate, 42 pesos a 200 que estás diciendo vos, Oscar. Es cinco veces más. Imagínate ir a trabajar y tenés que gastar esto todos los días, y de vuelta. No, mira, el otro día yo lo que pasa, aclaro esto para todos nuestros oyentes, yo no tomo muchos colectivos. Primero porque camino un montonazo, y segundo porque cuando no es como para caminar, confieso que tengo un autito y uso el autito, en realidad, como para venir aquí, en este caso. Pero el otro día tomé subte, que hacía no sé cuantísimo tiempo que no tomaba el subte. Sí. Bueno, el subte, que siempre ha sido más caro que los colectivos, creo que está en 75 pesos el boleto. Ajá, sí, claro. Que es un único boleto, no hay ni mínimo, ni máximo, ni nada. Es un único boleto. No. Yo lo que tenía entendido, no sé si Oscar será allá también, es que acá en su momento, no sé si todavía sigue estando, pero es como si gastás en dos boletos, o sea, dos sube durante, creo que es un rango de dos horas aproximadamente, era como menor el valor. No sé si no terminé bien cómo es de entender eso. Bueno, pero era una cosa así. Lo otro que también tenemos acá, que yo lo uso en realidad, es el beneficio que es enormemente importante por ser jubilados, es el 55% menos. Ah, mirá qué bien. De esos 40 y pico de pesos que está valiendo el boleto acá, yo pago 20, Oscar. Ah, mirá, la mitad. Sí, el 55%. Eso es por ser jubilados, cosa que no existe en el subte, porque bueno, el subte es como un imperio distinto, digamos, ¿no? Ya lo hemos hablado en algún momento. Sí. Que hay empresas que siempre terminan ganando y se siguen quedando. Y bueno, acá, con lo que decías, Vasco, acá no corre eso. Acá no corre la SUBE. Por ejemplo, en la ciudad... No corre la SUBE. O sea, no. En la ciudad de San Luis sí, pero acá cuando salís de la ciudad ya no. Entonces no hay manera. Tenés que tener siempre efectivo. Tenés que llevar la siempre plata. Efectivo. Claro, y esto es lo que dice el Vasco, es esto. Yo lo usé cuando estaba allá. Que es que viajo en un colectivo que me sale 40, por decir algo. El otro colectivo que voy a tomar me sale 40 dentro de ese rango de dos horas, me cobran la mitad. Exactamente. Y así con el siguiente transporte se va descontando, que está buenísimo. Ahora digo, todo eso acá no se ve. ¿El colectivero de allá tiene que tener cambio o uno tiene que darle la plata justa? Y en realidad tendría uno que darle la plata justa. O sea, es un disparate. Un verdadero disparate. Es retroceder. Esto es ir para atrás en lugar de ir para adelante. Claro. Acá te das cuenta inmediatamente la diferencia entre la ciudad, o AMBA por lo menos, y el interior. Claro. Buenos Aires como conjunto es una cosa y el interior del país es otra cosa. Básicamente antes de tomar un colectivo tenés que ponerte a conseguir cambio. Claro, sí, claro. Si no, el colectivero te dice, bueno, al final, en la cabecera te devuelvo, te doy, ¿viste? Pero no siempre pasa. Por eso siempre están pidiendo, por favor, que abonen con cambio. Esto está pasando y está complicado el tema, fíjate. Iba a haber un paro que al final Nación lo frenó, en AMBA, por ejemplo. Sí. Consiguió recursos de último momento y se levantó el paro. Sí. Transporte de las provincias que están nucleadas en un comité federal de transporte. Hay una preocupación muy grande porque esto pasa con empresas que tienen que ver con el AMBA, con Buenos Aires. Y Buenos Aires, digo AMBA porque es AMBA solamente. El interior de Buenos Aires tampoco. Yo recuerdo haber ido a Tandil. No. Y tiene otro precio y otra tarjeta. Somos privilegiados siempre, Oscar, siempre. Sí. Hay un fondo que está haciendo el gobierno desde el año 19, que es un fondo de compensación al transporte público de pasajeros, creado en ese año, y sustituye otros convenios que tiene la Nación con jurisdicciones provinciales, y da una cierta cantidad de plata para que cada jurisdicción, cada intendencia, cada gobierno de la Nación maneje a su discreción. Sí. El tema es que hay que ver cómo llega, y esto están obligados automáticamente, ni bien el Estado provincial recibe esta plata, tiene que ir directamente a las empresas de transporte. Y no alcanza. No. La nota es de tiempo, por ejemplo. Dice, el 24 de mayo las provincias advertimos al Ministerio de Transporte de la Nación que la situación era de gravedad ante la falta de respuesta y de certeza en la distribución, y acá está lo importante, en la distribución de los subsidios para los meses de mayo en adelante. Bueno, por eso también hubo una amenaza de paro. Sí. Lo que se consiguió es que el Estado saliera con 14 millones de pesos a bancar un poco esto que tiene, que son los gastos que tienen los colectivos. Acá, pero, por ejemplo, ¿qué? Están obligados, como en todo el país, a tener unidades relativamente nuevas. Y las hay, ¿eh? Acá, a pesar de todo eso, las hay, pero hay que mantener. Y uno dice, bueno, se mantiene con el boleto. Sí, mirá, pero no, a veces no alcanza. Lo que no se justifica, Oscar, de ninguna manera, yo sé y todos sabemos que los medios de transporte públicos son privados, ¿sí? Las empresas de transporte que tienen la línea tal y cual y cual y cual aquí o en San Luis o donde sea son empresas privadas, esto es cierto, con lo cual uno podría decir, bueno, ¿y por qué tanta cosa pidiéndole al Estado si son? Es cierto, ese puede ser un tema de debate, pero el otro tema que para mí es el fundamental es la falta de igualdad. Es la falta de equidad entre el AMBA y el resto del país. Eso es inadmisible. O tienen todos o no tiene ninguno. Partamos de la base que es un servicio público. Es público. O sea, es obligado, claro. Pero a lo que decís vos también, yo recuerdo algo. En su momento, no hace mucho, el gobierno de la provincia de Buenos Aires instó a la ciudad de Buenos Aires a repartir un poco o hacerse cargo. Sí, sí, me acuerdo. ¿Te acordás vos? Sí. Hacerse cargo de los subsidios. ¿Por qué? Porque la empresa que sale desde provincia y cruza Capital Federal o acaba, tiene un subsidio. Resulta que la provincia de Buenos Aires subsidia el transporte hasta la ciudad y de la ciudad, volviendo a la cabecera de la provincia, también lo subsidia la provincia de Buenos Aires. Entonces instó a la ciudad de Buenos Aires que pague la diferencia, cuando entran con una línea colectivo hasta la ciudad, que la pague. Y hay otra cosa, que son las líneas que solamente funcionan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen subsidio nacional. Tal cual, por eso, esto es lo tremendo, claro, es la falta de equidad, Oscar, o la desigualdad. Bueno, pero bueno. Cuando Mauricio Macri le regaló un porcentaje a la Ciudad de Buenos Aires por coparticipación, este gobierno se lo sacó, apelaron a la justicia y se lo volvieron a dar. Esa es plata que se puede ir a un montón de lugares, ¿no? Bueno, para decirlo así en un lenguaje muy simple y hasta infantil, tenemos coronita. Los que vivimos acá tenemos coronita. Y vos ahora perteneces a los que viven allá. A los del otro lado de la corona. De la General Paz. Sí. Tuvo que devolver la coronita. Sí. No, la devolví, no había caso. Estoy muy cabezón para. Bueno, Oscar, escuchamos un hueveando. A ver si nos reímos un poquito. Dale. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Pa, perdón que te moleste toda, que está de viaje. ¿Te puedo hacer un favor? No te molesta vos que sea de arriba, porque mi mamá dijo que yo tengo que ser del que me gusta, de Boca, de River, de Racing, lo que me gusta a mí. ¿Vos me vas a querer o de verdad me lo estás diciendo? Como porque, en serio, decime. Por favor, quédeme, porque yo quiero ser Cibe. Y culpa tuya, tengo que ser de Boca, porque vos me amenazás que no me vas a llevarme en ambulancia. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. ¡Aprende! Bueno, la voz es inconfundible, ¿no es cierto? Es la voz de Ernesto Guevara, sí, de la Serna, el Che para todos. En realidad, uh-huh, ayer habría sido su cumpleaños número 95, Oscar. Uh-huh. Encontré un texto que es de Paco Ignacio II, o segundo, ajá, en realidad, es un escritor y bastante prestigioso y bastante recomendable en cuanto a las biografías del Che Guevara, hispano-mexicano. Paco Taibo. Sí, Paco Ignacio, sí, Taibo, sí, sí, II, en realidad, claro, porque claro, su padre se llamaba igual, sí. Bueno, uh-huh, encontré uh-huh este, voy a leer algún fragmento de este libro que él escribió, que se llama Ernesto Guevara, también conocido como el Che. Y ahí va nuestro pequeño homenaje a este monumental sujeto que fue Ernesto Guevara, ¿sí? Dice Paco Ignacio, lo mejor de su padre, un constructor civil que emprendió 1000 negocios y fracasó en la mayoría, es que lo expulsaron del Colegio Nacional por haberle dado una bofetada, ¿sabes a quién? A Jorge Luis Borges. Opa, nada menos. Después de que este, por soplón, lo denunció diciéndole al maestro, señor, señor, este chico no me deja estudiar, dijo Borges. Señorito, señorito, claro. Ernesto Guevara Lynch, el padre, era un aventurero a medias, sigue diciéndonos Paco uh-huh Ignacio. Estudiante de arquitectura que había dejado la carrera para incursionar en el mundo de los pequeños empresarios y se había dedicado a la lotería, según él mismo reconocería, al casarse en Córdoba con Celia, pretendida por todos y alcanzada por ninguno, la princesa de la bohemia radical. Celia, la madre de El Che, ¿no? La madre, uh-huh, Celia de la Serna, era una católica ferviente. Estuvo en la adolescencia a punto de tomar los hábitos de monja, reconvertida al liberalismo de izquierda. Mirá qué conversión hizo. Conserva del catolicismo inicial la fuerza de sus pasiones, dice Paco Ignacio. Una de sus sobrinas, recordaría más tarde, fue la primera mujer, según mi mamá, que se cortó el pelo a lo garzón. Es decir, que se lo cortó cortito, cortito por la nuca. Fumaba y cruzaba la pierna en público. Mirá qué atrevimiento. Que ya era el colmo de la avanzada feminista en Buenos Aires. Cultos, un tanto bohemios, progresistas, ateos, herederos vergonzantes de una oligarquía que les parecía pasiva y timorata, el matrimonio Guevara de la Serna habría de aportar a sus hijos el espíritu de aventura, la pasión por las letras, el desenfado, que Ernesto convertiría en banderas vitales años más tarde. Voy a leer otra vez la descripción de estos padres. Sí, cultos, sí, sí, sí, cultos, un tanto bohemios, progresistas, ateos, herederos vergonzantes de una oligarquía que les parecía pasiva y timorata. Pero vamos a darle, dice Paco Ignacio Taibo, vamos a darle forma a esta historia. Y entonces empieza a contar. El arquitecto Guevara, que no fue arquitecto, y Celia de la Serna, recién casados, llegan a un lugar llamado Caraguatay. Que en guaraní quiere decir nada menos que agua dulce de ananá silvestre. Era una colonia de 100 habitantes, 100, en el Alto Paraná, muy cerca de la frontera paraguaya, donde se mezclan con suizos y alemanes que llegaron después de la Primera Guerra, ¿no? Estos llegaron a Liberá, un lento vapor con ruedas de paleta, los que vinieron de la guerra, ¿no? Con ruedas de paleta que había acarreado ingleses en el río Nilo. Allí, Guevara compró 200 hectáreas, el padre, ¿no? Ernesto padre. Construye una casa de madera y se dedica al cultivo del mate y a la tala de maderas del bosque. Supuestamente allí fue engendrado Ernesto Guevara de la Serna. nuestro Mirá chef. En el medio sí. de la selva. Hacia sí. junio de 1928, Guevara padre y Celia venían descendiendo el río Paraná en barco y en viaje de negocios. Él, uh-huh. ¿te acordás que cultivaba mate y talaba maderas, claro, árboles? Claro. Y aprovechando para que el primero de sus hijos naciera en Buenos Aires, para eso venían descendiendo el Paraná. Claro. Pero, el barco, claro. Despacio. Los dolores de parto se presentaron prematuramente, supuestamente a los 7 meses de su matrimonio. A la altura de Rosario fue esto. Ernesto entonces nacerá, pues, a las 3:05 de la madrugada del 14 de junio de 1928, en la maternidad del Hospital Centenario, anexo a la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario. ¿Habrá nacido el mismo día que, bueno, esto no tiene importancia, lo salteo? Esta será, esto que te acabo de decir, será la primera versión, porque hay una segunda versión sobre el nacimiento y una tercera versión. La segunda, o sea, la primera es que ellos venían descendiendo por el Paraná, aparecen los dolores de parto y tienen que bajar en Rosario, y el Che nace en Rosario el 14 de junio, 7 mesino supuestamente. Sí, sí. La segunda versión, según alguna vez Celia se la contó a sus otros hijos, con bastante desenfado, es que Ernesto no era 7 mesino, sino que había sido concebido 2 meses antes de la boda. Y existe una tercera versión, que narra otra más, que la narra Julia Constenla, quien dirá que Celia le contó que Ernesto no nació el 14 de junio, sino el 14 de mayo. Antes. Yo me casé un mes antes, sí. Yo me casé embarazada, decía Celia. Mis tías viejas hubieran muerto de saberlo. Así, apenas casados, nos fuimos a Misiones con mi marido y más tarde, cuando estaba por dar a luz, a Rosario, donde me atendió un primo de Guevara. Mirá. Con lo cual, claro, en esa época. No, muy simpáticas las tres versiones, en realidad. Sí. Porque hay estudiosos, entre comillas, del Che Guevara que tratan de encontrarle la quinta pata al gato o el pelo al huevo, o como queramos llamar, acerca de que no es demasiado seguro que haya nacido ese 14 de junio de 1928. Bueno, apenas un pequeño relato de quiénes fueron su papá, quién fue su mamá, y esta descripción que a mí me pareció acabada, redonda. Eran cultos, bohemios, progresistas, ateos. Ella había ella había querido ser monja. Monja, mirá cómo cambió, ¿no? Y herederos vergonzantes de una oligarquía. Bueno, Ernesto Che Guevara ayer, cumpliría nada menos que 95 años. Podría estar todavía con nosotros. Sí, podría estar. Podría estar. Pero con su forma de vida, ya sabes, difícil. No, para nada. Así que bueno, un homenaje metiéndonos un poco dentro, entre las hornallas de la familia, digamos, y de sus padres, para ver quiénes eran, qué hicieron. Yo, es la primera noticia que tengo, que se fueron a el medio de la selva, a un pueblito de apenas 100 habitantes en el Alto Paraná. Bueno, hasta acá, Oscar, vamos a un tema musical. Dale, la tanda y después venimos. Dale.

Procter and Gamble. ¿Mm? Es eso. Un vuelto. Un vuelto. Ese es un dinero vuelto, es un vuelto. Es un vuelto. Sí, sí, sí. Pero hay que hacer algo. Yo deberían, por eso digo, deberían aumentar este castigo en unos cuantos millones más. Otro de los que se le se los castigó fue Molino Río de la Plata, Arcor y Sancor. Novedad. Mirá vos, que siempre son los que dan el toque. Claro, porque uno dice Arcor, no es solamente caramelo, no es solamente alfajor, es un montón de cosas, ni Sancor ni Río de la Plata. Vos desde Río de la Plata, por ejemplo, Molino Río de la Plata tiene infinidad de cosas, desde aceites para la la mesa, hasta todo, ¿no? Fideos, harina, en fin, un montón de cosas. Sí, decime. Son grupos que nuclean una cantidad de otras empresas o de varias, muchas marcas. Sí. Son enormes, enormes, por eso enorme 140 millones de pesos además. 180. No, igual. O 180, sí, 180 bueno, pesos además, cuando un millón de pesos hoy no es casi nada en nuestro país. No, pero bueno, dale, por lo menos algo es algo, esto, diríamos. Sí, algo es algo. Bueno, está bueno. Yo traigo esta noticia, yo sé que no alcanza esta plata, que no es lo que importa, porque hay que nombrar a quienes están detrás de esto. Sí. Desde la poder del equipo económico dijeron, bueno, había que actuar para cambiar la tendencia. Se supo que la inflación se desaceleró en junio, que está en eso, pero con esta gente que aumenta, porque no hay otra forma de ver, no tiene un porqué aumenta, porque son dueños de la tierra, de la semilla, de la cosecha, de la fábrica, de la distribución, de la publicidad. No pueden alegar otra cosa más que hoy por hoy la sequía, por ejemplo. Sí, claro. ¿No? La medición de los alimentos y bebidas, esta es una nota de Natalie Russo en Página 12, dice que comenzó a desacelerarse la medición de alimentos y bebidas en lo que va de este mes. Entendemos que en mayo empezó a impactar parte de lo que trabajamos en los acuerdos de precios a 90 días, y el índice Cava y Córdoba lo adelantaron. Hay una diferencia entre almacenes, kioscos, verdulerías y super chinos, ¿no? Porque hay chinos en todos lados. Acá en el interior, acá en el Trapiche no hay chinos, por ejemplo. No hay chinos. No, acá no hay chinos, todavía no. Toda esta gente consume el 60% de las ventas, de los que compramos todos. O sea, está atomizada porque son muchos rubros y es difícil controlar. ¿Y a qué voy con esto? Que cuando una mega empresa como esta te vende un arroz, por ejemplo, el arroz gallo, es 98% más caro en los comercios de cercanía que en algunos supermercados. ¡98! Sí, casi el doble, dependiendo del lugar donde se compre. ¿Pero qué tiene que ver con esto? ¿Por qué? Porque estas grandes empresas hacen acuerdos con los hiper supermercados, estas cadenas de hipermercados, que tienen, bueno, le compran una producción de 300 kilos de arroz, por decir algo, y le deja un precio. Los chinos, por más que tienen una cámara argentino-china de comercio, consiguen un descuento mucho menor, y bueno, imagínate lo que es un comercio de barrio yendo a comprar al mayorista, por ejemplo, que ya el mayorista tiene un descuento, pero no tanto. Eso, cuando vas afinando esta cadena de valores, hace que cuando llegue al comercio de barrios hay cosas que valen el doble. No, pero a partir de esto, sí. Es vergonzoso, Oscar. No. La vergüenza y da bronca, porque mucha, después muchísima. Uno ve las publicidades y están diciendo cualquier cosa, son 3.500 millones de pesos en multa, en lo que va acumulado, ¿no? Multas acumuladas en lo que va en la gestión de Sergio Massa. O sea, imagínate toda la plata que se viene sacando, aparte de estos 180 millones, ¿no? Este lunes, ¿qué pasó? El Comercio, Secretaría de Comercio, multó por estos 180 millones de pesos a estas cuatro empresas de consumo masivo. Molinos de Río de la Plata, 65 millones. Por ejemplo, ellos te vendían un paquete de arroz que decía tirabuzón a un precio, y otro, un 18% más caro, perdón, están los perritos acá de enojados, que se llaman Fuchili, que es lo mismo. Sí, sí. ¿Te das cuenta? Es lo mismo, pero tiene otro nombre. Que es el mismo fideo, no tiene una vuelta más, ni está más estirado. No. Es eso. Otros 15 millones por falta de fecha en los envases secundarios de distintos productos que tenían. Ellos tenían el depósito, fíjate esto, este detalle. Tenían el depósito productos para vender. No decían fecha de caducidad. ¿Entendés? No decía cuándo vence. No. ¿Me explico? Sí. Espérame. ¿Me esperas un poquito que voy a poner una musiquita, algo? Que voy a sacar al perrito este afuera. Dale. Y vuelvo. And your warm embrace. But I got to tell you one thing, say, I would rather go blind than to see you walk away from me. I got to say that one more time. I got to say that I would. Bueno, seguimos esperándote, Oscar. Yo espero que no los estés castigando, sino simplemente retando. No me hace mucho caso igual, pero... Estás ahí. Bueno, dale. Estoy acá. Bueno, sigamos con lo que te contaba. Esta gente, por ejemplo, Molinos, Río de la Plata, tenía en el depósito un montón de envases con productos que no tenían fecha de vencimiento. Sí, claro, una estrategia. Eso, claro, lo tienen cuando ven más o menos que van a vender una cierta cantidad, ahí recién le ponen la fecha de vencimiento. Es un peligro. Es una vergüenza, bueno, es una deslealtad para con el consumidor. Digamos que el consumidor es lo que menos importa, va. No les importa, no es un cliente que le va a dejar. Es lo que menos, somos el último orejón del tarro. El último. Te sigo completando. Procter & Gamble, la Argentina, P&G, fue multada por 80 millones de pesos por comercialización simultánea de productos con características similares, con una diferencia de 12,5%, es mucha diferencia. Por ejemplo, los pañales Pampers, el pañal decía Extra Plus y el otro hipoalergénico. Ajá. Tenían lo mismo. Y 12,5% más caro. Arcor, por ejemplo, deberá pagar 12 millones de pesos por la falta de respuesta con requerimientos con precios justos. Ellos se comprometieron en su momento a cumplir con los precios justos, no les importó. No les importó. No les importó. Sancor fue multada por falta de origen en el envase por 8 millones de pesos. No sabemos de dónde viene lo que ellos están vendiendo. ¿Por qué? Porque también importan. También importa y no sabemos de dónde te vende lo que te vende. ¿Sabés qué me hace acordar todo esto, Oscar? Porque son grandes, grandísimas empresas. Sí. Aquel viejo eslogan, digamos, que decía aquel viejo periodista, que son empresas que... Vos lo recordás siempre. Ah, claro, a las que le interesa el país. Son empresas a las que les interesa el país. Queda demostradísimo que lo que menos les interesa es el país, lo que menos les interesa somos nosotros, los consumidores, porque nada les importa nada más que ganar. Nada más. Es un afán lucrativo. Yo no niego que una empresa existe para eso, para generar ganancias. Es una empresa privada. Pero bueno, hay un límite, Oscar. Hay un límite y además hay un límite de respeto a las normas y de preocupación por el país que les da de comer, además. Sí, parece que esta gente no lo hace. Bueno, Oscar. ¿Vamos a un separador? Dale, sí, escuchamos a este separador que siempre nos resulta muy interesante. Mis obligaciones éticas se constituyen respecto al otro, yo tengo que tener una noción de semejante que sea abarcativa. Silvia Bleichmar, doctora en psicoanálisis, psicóloga y socióloga argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes saben que hay ejemplos terribles en la historia. Por ejemplo, el jefe de un campo de concentración podía sentir culpa de no pasar la Navidad con los hijos, pero no de mandar matar 200 niños. Ahí él definía el concepto de semejante respecto a los propios y no a los ajenos. Una de las formas primeras de ejercer la impunidad es la invisibilización de la víctima. La víctima deja de ser visible. Esto es lo que ha pasado con los excluidos. Por eso se enoja tanto la clase media cuando le aparecen en las calles. Porque en realidad el deseo sería metamos la basura bajo la alfombra. Y mientras esté en la villa no importa. El problema es cuando me aparecen en el medio de la ciudad. Invisibilicemos a las víctimas. A tal punto esto es inmoral que lo que corresponde a una tarea del Estado, que es asistir a aquellos que están en situaciones precarias, es vivido como una tarea de caridad a costa de los bolsillos de los pudientes. Con lo cual, a la infamia de tener que asistir a seres humanos que están reducidos a su biosupervivencia, se agrega la infamia de considerar que eso es un acto de caridad y no una responsabilidad colectiva por lo que nos compete. Bueno, más clarito, cada vez que la escuchamos a Silvia Bleichmar, a mí me deja, me toca la fibra tremendamente, pero bueno. Sí, claro. Ojalá claro. Que nos pase a muchos esto, ¿no? Sí. Y hablando justamente de infamias, Oscar, de invisibilizar a la víctima o de víctimas simplemente. Me encontré con una persona buscando el tema para hoy. Me encontré con alguien en el mundo este inabarcable de Internet, con alguien que a mí me dejó boquiabierta su historia y lo que pudo ir como avanzando como para resolver algo de esta historia de tal victimización que ha sufrido. Ella se llama, un nombre muy difícil para leerlo, muy raro. Hadi Satou con H y con Z, Hadi Satou Mani. Es una quinta esposa. Y esto es la victimización, ser una quinta esposa, con lo cual nos vamos a preguntar todos seguramente qué diablos es ser una quinta esposa. Son esclavas las quintas esposas, Oscar, y a todos, o esclavas de los caciques locales. Ella es una ciudadana de un país africano que se llama Níger. No es Nigeria, es Níger. Es un pequeño país que está al norte, creo. Es un país mediterráneo, no tiene salida al mar. Al norte de Nigeria. Bueno, las quintas esposas son esclavas. Y son esclavas de estos caciques locales de Níger. Y también se entregan como objetos, como obsequios, perdón, bajo una práctica... Bajo una otra práctica también horripilante que se llama sadaka. Ambas prácticas, el ser quinta esposa que es wahaya, como la otra práctica que es sadaka, ambas son formas de tráfico sexual. Estas quintas esposas o estas llamadas quintas esposas son en esencia concubinas esclavizadas por el amo. Y están al servicio de las cuatro esposas legales. O sea, este cacique tiene cuatro esposas. Esas son legales. Esta quinta esposa es una esclava. Concubina, ilegal y esclava. Y esto es de acuerdo a la ley islámica, ¿no? Claro. No es un invento del señor amo de ellas, en realidad. Están sujetas, estas quintas esposas, están sujetas a abusos mentales, físicos, sexuales. A veces se les niega hasta los alimentos y otras hasta las necesidades básicas. Y se las obliga a trabajar en las tareas del hogar, a cuidar el ganado, a cultivar la tierra, esclavas, ¿sí? Directamente, sí. Así fue la vida de Hadi Satou Mani, que es natural, Hadi Satou vive hoy en día, es natural de Níger, y su peor pesadilla empezó nada menos que a los 12 años, Oscar. cuando el amo de la madre, porque la madre también era una esclava, la vendió a un terrateniente por la tremenda suma de 450 euros, imagínate, y así la convirtió en la quinta esposa. Durante el primer año hacía cosas típicas de esclavas, ¿no? Las tareas domésticas, el campo, todo esto que te conté. Pero a partir de los 13 años, su amo, ¿qué empezó a hacer? A violarla y a pegarle. Ella misma cuenta. Es algo de terror. Esto pasa ahora. Me obligaba, cuenta Hadisatou, a desnudarme para pegarme si había algo que él consideraba que había hecho mal. Y me pegaba todos los días. Después de que la compraran ahí en Níger y la llevaran al otro lado de la frontera con Nigeria, pasó a vivir en Nigeria. Un círculo vicioso de abusos en el que quedó envuelta la llevó a escaparse de Nigeria y volver a Níger. Mucho más de una ocasión. Se escapó una vez, dos, tres, pero cada vez que se escapaba fue capturada y la devolvían a Nigeria para enfrentar un castigo que cada vez era más severo. Era peor, claro, era peor. El amo este decía que, esto lo dice ella misma, él decía que podía hacer conmigo lo que quisiera, porque me compró como compró sus cabras. Claro, exactamente. Sí. Bueno, esta práctica de la quinta esposa o wahaya se remonta a siglos atrás y está profundamente arraigada en la sociedad, ¿eh? Los colonizadores franceses que colonizaron estos países lo prohibieron a principios del siglo XX, pero con frecuencia simplemente lo ignoraban los franceses en lugar de enjuiciar a quienes perpetraban este horror en realidad. En el año 1960, acá hace poco, bajo la nueva constitución de Níger, la esclavitud fue otra vez prohibida, pero prohibida en el papel. En el papel, porque se permitió que se continuara practicando tranquilamente. Finalmente, el país dio un paso significativo recién en el año 2003, hace 20 años, al definir... No, es una vergüenza, una vergüenza mundial. La historia es ahora, es ayer. No, es terrible. Al definir en el año 2003 la wahaya, o esta institución llamada la quinta esposa, y tipificarla como un delito, ahora sí, en el Código Penal del país. Tras este fallo, Hadisatou, después de este fallo, a ella se le otorgó un certificado de libertad y en el año 2005 salió con sus dos hijos y dos compañeras para vivir de nuevo como personas libres. Salió. Pero cuando se casó, después de todo este horror, se casó ella por voluntad propia con un marido con el cual vive hoy. Esto ya es casi como un chiste de humor negro, ¿no? El antiguo esclavista, el amo que ella había tenido, la llevó a tribunales y la demandó por bigamia. Por bigamia. Claro. Es una locura. Diciendo que tuvo cuatro antes, ¿no? Claro. Y además que es una locura porque ella no estaba casada legalmente, por eso era esposa. Era esclava. Bueno, los jueces dictaminaron que Níger, este país, había violado sus propias leyes contra la esclavitud al no condenar al hombre que le esclavizó, a este amo, y no cumplió con su responsabilidad legal de protegerla. Entonces, ella recibió un equivalente a $20,000 en el año 2009 por parte del gobierno de Níger. Quiere decir que presentó una acción judicial contra el Estado de Níger. Hay aldeas enteras en el sur de este país que conforman, dicen, un triángulo de la vergüenza, porque donde más de la mitad de la población femenina son o están bajo este régimen de la guajaya, de la quinta esposa. De todos modos, la batalla está lejos, lejos todavía de ganarse, porque se supone que los que vienen siendo declarados culpables de delitos relacionados con la esclavitud recibirán sentencias de cárcel entre 10 y 30 años. Pero las condenas recientes han sido mucho más cortas. Están siendo condenados algunos de estos amos de las esclavas llamadas quintas esposas. Están siendo condenados, pero las condenas son mucho más cortas, de menos de 10 años. Yo creo que debería ser muchísimo más importante la condena. Seguro, ¿no? claro, porque aparte la locura esta de tener cuatro, no es una locura, es una cuestión cultural tener más de una esposa, en fin, yo no entro en eso, pero entro en que el problema y la locura está en que la quinta esposa sea, aparte de ser esclavizada sexualmente por este marido, sea usada por el resto de las esposas, de las otras cuatro esposas. Claro. Quién sabe, con los hijos de las esposas, y bueno, ya termina siendo como ese esclavo, termina siendo cualquier cosa. Pueden, claro, como es una esclava, pueden hacer con ella cualquier cosa. Porque es lo mismo, tal como le decía el amo a ella, ¿no? A Hadisatou, lo mismo. Yo con vos puedo hacer lo que quiera porque te compré, como compré mis cabras. Sí, exacto. Es escalofriante, ¿no? Pero bueno, hoy en día Hadisatou es una madre, felizmente casada, tiene 7 hijos, ayuda a muchas mujeres, incluida su propia hermana, a escapar de la esclavitud, a vivir vidas libres. Dice ella, enseño en especial a estas mujeres sobre sus libertades, salvaguardadas por la ley. No me arrepiento de nada de lo que me pasó. No fue en vano. Mi situación puso de manifiesto el problema de la guajaya en el mundo. Hadisatou sigue luchando contra la esclavitud en su país, que está afectando a más de 43.000 mujeres. Oscar, hoy... 43.000 quintas esposas. Hoy, en el año 2023, en África. Toda esta nota, que es mucho más extensa, la obtuve de una publicación especial de la BBC que se llama 100 mujeres, en la cual aparece la lista de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo en el año 2022. Entre esas 100 mujeres encontré a Hadisatou Mani. Para mí fue una sorpresa, no porque no sepamos, Oscar, que la esclavitud existe, por más que fue abolida hace siglos, ¿cierto? Sabemos que existe de otras maneras, pero de esta manera... De otra manera, esto de la quinta esposa no lo sabía yo. Claro, esto llamado de la quinta esposa, que es realmente un rebusque, podríamos decirlo así, bien porteñamente, ¿no? Un rebusque infame. Decididamente infame de comprar una mujer, como ya tiene el hombre en cuestión, ya tiene 4 esposas legales, la compra para que le sirva para cualquier uso. Claro. Para cualquier uso. Más claro que es un objeto de consumo y de uso, imposible. Pero estamos hablando de mujeres. De mujeres. Hoy en el mundo, hoy en el año 2023, hoy en el siglo XXI. Bueno, aprendimos, creo, todos algo. Yo no me voy a olvidar nunca de la quinta esposa. No, yo tampoco. Bueno, cierto, escuchamos tampoco. Un tema que viene del África directamente. Y después vamos a la segunda hora, Oscar. wake up to fight for my yearnings. Fear in my mind is a warning. Pray to the one you're relying. I've been wandering all day. I tried to be fine, but I can't be. The noise in my mind wouldn't leave me. I tried to get by, but I'm burning. I'm behind.